Hola, ¿cómo les va? Estoy llegando a Esquel. Les comento que se planteó, digamos, una especie de acuerdo entre los vecinos autoconvocados. La policía cumplió su cometido, se fue, liberó la zona y de alguna manera nos encontramos en que la policía dejó que los vecinos cortaran la ruta, y esto, bueno, generó momentos bastante de nerviosismo, de mucha tensión. Así que bueno, se llegó por el momento a un plazo de 72 horas en donde se convoca una mesa de diálogo, se espera que estén todas las autoridades competentes en el tema. Así que bueno, eso es un poco lo que les puedo decir ahora, qué es lo que ha pasado. Mañana a las 10 tenemos audiencia por el tema del lonco, así que y a las 12:45 audiencia también, como parte querellante contra el terrateniente Capandegui, que le disparó a un menor también dentro del territorio, así que bueno, nos constituiremos como querellante.